¿Cómo es esto? Che, ahora sos técnico de la Quinta de Independiente, me imagino viéndolo como un progreso muy importante para tu carrera como entrenador que nació acá en Cañuelas. Sí, la verdad que para mí tener la posibilidad de trabajar en un club tan grande como es Independiente, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, no quería dejar de tener esta oportunidad de trabajar en un club como Independiente y bueno, a encarar el desafío, justamente como decías vos, hoy por el mediodía firmé el contrato y bueno, ya oficialmente soy entrenador de Independiente. ¿Y cómo nació esta propuesta? Me llamó allá por mediados de diciembre, fines de noviembre, Fernando Verón, directamente al teléfono mío, y se comunicó por referencia que tenía, por el seguimiento que me venía haciendo con el trabajo que habíamos hecho en la proyección de futbolistas de juveniles a primera división en Cañuela, y después, bueno, lo que logramos en el torneo que salimos campeón, y bueno, ahí tomó la decisión de que le gustaría que me sume a su cuerpo de trabajo, a su estructura de trabajo de lo que es Independiente y bueno, lo único que faltaba era arreglar el detalle y bueno, un llamado de un referente del fútbol de primera división como Fernando Verón, no le podía decir que no. En este caso, ¿sería para que vayas vos solo o con tu cuerpo técnico completo? No, yo solo. Con mi cuerpo técnico completo sigo hablando, seguimos manteniendo contacto, pero no se dieron, a partir de que no se dio ninguna posibilidad ni trabajar en la SEB o en la B Metropolitana, que hubo llamado y hubo conexión con clubes, pero no se terminó de concretar, así que nada, por una cuestión de más seguridad, tomé la decisión de vivir esa experiencia nueva en Independiente. Claro. Entonces, lo que tiene que ver con el resto de la parte del cuerpo técnico es aportado por Independiente. ¿Vos conoces alguno o tuviste la posibilidad de dialogar con quienes van a ser tus futuros compañeros? Sí, gracias a Dios tengo la posibilidad de conocerlo. Bueno, el técnico de reserva tengo conexión directamente casi todos los días, que es Claudio González, fue profe mío en el curso de entrenadores. Bueno, Víctor Uneto, que también fue el profe del Cañuelas que ascendió de la D a la C con Osvaldo Ruggiero. Y bueno, Fernando Verón, Sergio Vélez, muchos profesionales de renombre, así que contento de trabajar con esa calidad de profesionales y por sobre todas las cosas de personas. Estamos hablando con Nicolás Iñiguez, quien hoy firmó como técnico de la Quinta de Independiente. Nico, ¿cuándo arrancarías con los entrenamientos? ¿Te pondrías el buzo e iniciarías con la dirección de las prácticas? Ya mañana iniciaría los entrenamientos de manera presencial. Igualmente venía haciendo en lo que es el hisopado y todas las charlas con Fernando y bueno, de la metodología de trabajo y cómo llevaban a cabo el proceso de formativa, así que ya fui varias veces a Domínico, así que mañana ya arrancaría de manera oficial. ¿Cuál es la metodología de trabajo que tiene Independiente con las juveniles? No, una estructura, la verdad que yo tuve la posibilidad, bueno, de estar allá tanto con quinta, cuarta y reserva, y el caudal de jugadores que había, y la proyección de jugadores que había, me sorprendió, la verdad que muy bien armado, y no es casualidad que últimamente, los últimos años, Independiente saque tantos jugadores, porque tiene todavía, a pesar de todos los jugadores que sacó, un montón de caudal de jugadores de calidad para proyectar a primera división. En lo que responde a la quinta, que es donde vas a estar trabajando vos, los jugadores, ¿cuánto es el número de jugadores que vas a tener en el plantel? Haciendo un poco el diagnóstico del plantel, son 30 jugadores y hay dos entrenando en reserva, pero más que nada de eso, no es un plantel muy largo, pero sí la calidad de jugadores que hay, bueno, en un club tan grande como Independiente, está bueno trabajar, así que vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Van a entrenar en Dominico? Sí, al lado, no sé si, bueno, el predio Domínico está la estructura, ahora por el tema del COVID se maneja por burbujas, está la burbuja de primera división y al frente está lo que es la estructura de reserva y pegado la de juveniles mayores. Entonces van a entrenar en la mañana. Sí. Y conjuntamente al simultáneo al entrenamiento del plantel profesional, nada más que son burbujas diferentes donde se desarrollan los entrenamientos. Claro. Y ahora, ¿tienen la posibilidad de disputar torneos o es simplemente prácticas por ahora? Sí, se arranca un torneo de verano, donde lo van a disputar solamente cuarta y quinta, y bueno, yo me veo directamente involucrado porque, nada, es un torneo corto, creo que de verano, y a partir de ahí después ya arrancaría el otro torneo. Fue una excepción por este tema de que estuvieran tanto parados los chicos. Claro, y por el momento, ¿cuántas veces a la semana entrenarían? Todos los días, del lunes a sábado, domingo libre, y a partir de ahí todos los días, en una sesión por cada día, esto en criollo, un entrenamiento por día, a la mañana nada más, no hay doble turno. ¿Qué vendría a ser 1 hora y media, 2 horas cada entrenamiento, aproximadamente? Sí, aproximadamente 1 hora y media dura un entrenamiento por la mañana nada más. Estamos hablando con Nicolás Iñiguez, el ex técnico de Cañuelas, quien hoy firmó como técnico de la quinta de Independiente. Y profundizando y hablando un poco más en este sentido, vos ya como técnico consolidado de Independiente, ¿lo ves como un crecimiento, ¿no? Directo de tu carrera. Sí, sin duda no quería dejar de tener como te decía al principio de la charla, la experiencia de trabajar en un club tan grande como Independiente, de tener la posibilidad de aprender y desarrollarme con profesionales como los que hay en el club y el gran trabajo que vienen haciendo. Yo creo que enriquece mucho mi carrera. A partir de ahí, nada, trabajar en Independiente no es poca cosa, así que lo vi como una posibilidad de crecimiento y una mirada a futuro como entrenador. ¿Y qué se le dice mañana en la primera práctica a los jugadores cuando te los encuentres, cuando te conozcan por primera vez? ¿Cómo arrancas una charla así? De a poco, siendo simple, sincero, frontal, como lo digo siempre, ¿viste? Que en el fútbol, como en la vida, me manejo a partir del respeto, el compromiso, la responsabilidad, y trabajo con la misma seriedad que trabajaba en la novena de Cañuela, en la primera de Cañuela o en la reserva, hoy que estoy independiente y en el club que me toque estar el día de mañana, siempre parado en los valores que uno cree, y a partir de ahí yo creo que si el respeto y todos esos valores que decimos de recíproco con los jugadores, todo fluye, ¿no? Independientemente de que mi rol hoy como entrenador sea formar a jugadores para el futuro de la primera Independiente, ¿no? Distinto de lo que fue el proceso de Cañuelas en primera, cuando los objetivos son totalmente distintos. Hoy mi rol lo identifico y sé que es netamente formador. Exactamente, en eso quería recaer, lo que tiene que ver con dónde te sentís más cómodo, siendo que tuviste la posibilidad de trabajar en ambos ámbitos, en un conjunto de primera, donde ya son jugadores y como personas directamente grandes, que tienen otro tipo de proyecciones y mayor nivel competitivo desde lo deportivo, como fue el caso de Cañuelas, a otro ámbito completamente distinto, donde vos ya estás desde una formación de jugadores para futuro ser esta clase de jugadores que vayan a jugar en primera, sin poder caracterizarlo tanto desde un nivel competitivo tan alto o sin exigencias tan altas. Claro, son dos objetivos como foco totalmente distintos, como bien vos lo dijiste, mano. En primera división mandan los resultados, si no ganás 3 partidos o no te va tan bien, ya, independientemente del nombre que sea, siempre a los entrenadores se los cuestiona. Acá en formativa no tanto, porque el objetivo y el foco de la formación del futbolista están ligado directamente a eso, ¿no? A formarlo y a prepararlo para que el día de mañana ellos lleguen con la mayor cantidad de herramientas posible al fútbol de élite del fútbol argentino. Así que me siento cómodo en las dos, me siento preparado para las dos y orgulloso de que me llame una persona tan importante como Fernando Verón, a partir de que el logro no fue solo mío, sino de todos los que formamos parte del proceso de Cañuela, ¿no? Que hoy Cañuela sea el equipo del ascenso con más jugadores que haya proyectado a primera división en el ascenso, me enorgullece haber sido parte de ese proceso y ojalá que el club siga por la misma senda, porque así lo anhelo y lo anhelamos todos los que queremos al club. Nico, y te traigo un poquito hacia acá, hacia Cañuelas, hacia el equipo que dirigiste y que ahora se encuentra en la B Metropolitana. ¿Cómo viviste ese ascenso del cual sos parte y sos culpable? Sí, la verdad que lo disfruté mucho, lo viví a la par de de los chicos, de los jugadores que dejaron el alma en cada pelota. Lo más importante era que el club logre el objetivo, independientemente de los nombres que le toquen ser protagonista en el momento. Como siempre yo le dije a mis jugadores, ¿no? Lo más importante siempre va a ser el club, y uno respalda lo que le dicen los jugadores puerta adentro con acciones puertas afuera. Soy partidario de eso, que lo que uno dice de la boca para afuera lo tiene que sustentar con acciones. Y bueno, yo traté de acompañarlos en silencio, pero todo el tiempo metido ahí, generando la mejor vibra para que se dé el objetivo de que lo más importante es que el club esté en la tercera categoría del fútbol argentino, que se lo merece porque viene haciendo las cosas, como dije en varias entrevistas anteriores. No es casualidad que Cañela hoy esté en la B, fue la consecuencia de un laburo y largo trabajo, tanto en la D, en la C, y hoy estar en la B Metropolitana y volver a darle fortaleza a ese proyecto tan firme que tiene Daniel, ¿no? Nico, muchísimas gracias por el tiempo, felicitaciones por este nuevo logro, por este nuevo inicio, que va a ser en la quinta de Independiente, y lo mejor. Lo mismo para ustedes, saludos, desearles lo mejor en este nuevo desafío, que es acompañar al club como lo hicieron siempre, estando en la D o en la C, en la D Metropolitana, así que lo voy a estar siguiendo y les mando un abrazo y a disposición para cuando lo necesite. Gracias, Nico, abrazo grande. Abrazo grande.